emplazamos a que se definan frente a esta materia y para recordarle que los derechos de los ciudadanos no se condicionan, sino que se respetan facilitando la posibilidad de ejercerlo. Sabemos que la Alianza y especialmente su candidato a todo dicen que sí, pero también sabemos que solo se quedan en las promesas vagas porque todos sus parlamentarios a la hora de votar le dan la espalda a esta iniciativa.